cianuro, árbol en la sierra, campesinos en tu tóxico vapor. Joven defendiendo la cultura popular, muere y tu cielo no va. Vos te alimentás, asesino en un ritual, dinero, machote, sagrado garrote, ya no más, no más corderos. No somos corderos, no somos corderos, no somos corderos, corderos. Ya no más corderos, no somos corderos, no soy tu cordero, cordero. 15 y 16 de octubre se viene un fin de fría. La Feria del Libro Independiente en IMPA. Con decenas de editoriales y autores independientes. 16 bandas en un escenario zarpado. Zarpado, talleres, muestras, proyecciones, charlas. Y 3 radios comunitarias acompañando con 14 programas en vivo desde la calle. Acercate a formar parte o escucha todo en vivo por Radio Semilla, FM 106.5, radiosemilla.com.ar. Estamos en Querandíes 4290. Acordate. Acordate. 15 y 16 de octubre, a partir de las 12. Empieza un nuevo programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prosimularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Y dice, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Radios. Listo, hasta el lunes que viene. Ahí escuchábamos el Facho Bigotón, que es el tema con el que nos despedimos todos los lunes. ¿Y si hacemos el programa atrás para adelante y al revés? No nos sale al derecho y vos querés que lo hagamos al revés, para un poco. Por ejemplo, con ese mensaje satánico, le damos. Igual, yo sé que algunos oyentes ya saben que ponemos mensajes satánicos durante el programa. Ahí arrancó Jamaicaderos, ahí se fue Jamaicaderos, muy bien. Estamos haciendo prueba de sonido, estamos así tocando botones porque nos cabe. Estamos ahí, se va, hasta el lunes que viene. Tremendo lo que está pasando, ¿eh? Es un boicot. Bueno, hoy es lunes, un lunes número 7 del mes 11, o sea, noviembre. Día del Canillita. 2016. El Día del Canillita. Sí, es uno de los pocos días que no sale el diario. ¿No sabes por qué es el Día del Canillita? Porque, sí, alguien... Se murió un poeta que les dedicó un poema a los Canillitas. Ahí está. No me acuerdo el nombre, pero un tanguero de... Sí, me acuerdo. Eso. Floreal, seguramente, Floreal algo. Es uno de los pocos días que nos sale el diario. Sí, está buenísimo, mayo, qué bueno. El día del periodista, del Canillita. Y hoy me enteré también que no salen ni el primero de enero, ni el 25 de diciembre. Claro. Y otro día más, que no recordaba cuál era. Bueno, no importa. Igual, viste que... ¿Quién compra el diario ahora? Se ve que compra gente todavía. Yo veo el repartidor de mi barrio, anda y deja el Clarín, deja el... La Nación no. Pero más que nada en los negocios. No, o sea, no, los bares compran. Los cadres. No, no, pero mi barrio compra a la gente. Sí. El reparto está medio caído igual todo, ¿no? Por supuesto. No, a mí, o sea, me llamó la atención La Nación. Que cambiaron el formato. Y pues se volvieron normales ahora que ya la gente no compra más papel. Claro. Es mucho más caro la sábana que claro. El tabloide, pero bueno. Y más incómodo, ¿dónde lo lees? ¿En tu casa? Lo que pasa es que los que compran La Nación no viajan en tren, ni claro, en subte, ni en colectivo. Pero pueden ir a la biela y sentarse ahí al sol y tomar el tal cual. Eso. Bueno, se les acabó. Creo que los domingos sigue saliendo sábana. Ah, mira. Y el resto de la semana tabloide, pero cada vez menos. Las tiradas son cada vez más chicas. No llegan a pagar la tirada, o sea, no sé, van a pérdida con lo que gastan en papel. Y seguramente. Porque... Y sacaron un canal de televisión, La Nación. Vi la propaganda, un afiche. Se están ayornando. Igual nada, lo más fuerte que tienen ahora es las páginas web. Claro. Están actualizando permanentemente, las notas están completas. Es como... Cambió la forma de informarse. Antes, yo me acuerdo, mi abuela, cada vez que la radio hacía pip, pip, pip, decía, para que viene el informativo. Y ella escuchaba el informativo, cada media hora se enteraba de lo que estaba pasando. Claro. Después, mis viejos, era a las 8 de la noche, empezaba el noticiero en la tele. El de Mónica. El de Telenoche, claro, Telenoche. Yo me informo más que nada ahora por el Facebook o por el Twitter. Casi ni me fijo en otros lados. Sí, pues está todo ahí. Algunos postean notas de los diarios, otros... No, qué sé yo. Antes de Twitter, yo iba a buscar agencias de noticias que me interesaban. Indymedia, Anred. Ahora todos esos tienen Twitter y tuitean todo lo que suben. Todo el tiempo. Así que listo, ya está. Ni me meto a verlos. Nada, esto, ¿cómo se informarán en el futuro? Y otra pregunta que me hago es, ¿cuán importantes son esas noticias para la vida de uno? O sea, si de un día para el otro dejas de enterarte de las cosas que pasan en tu ciudad, en tu provincia, en tu país, en tu región del mundo, en el planeta entero, ¿qué te afecta? Y depende de la noticia también. Pues es algo relacionado con tu trabajo, con tu familia, con tu... Sí, pero eso no sale en la tele, lo que pasa con mi familia. Pues eso, de los medios masivos, las noticias que llegan a los medios. Que necesitas que haya un medio que te transmita lo que está pasando. Sí, digamos, la manipulación, ¿no? La tema de... Estas son las noticias importantes, muchachos, vengan por acá. Hoy aumenta el subte, mañana aumenta el PAN. Van a aumentar todos los días. Sí, te están hablando del que el año que viene va a ser negro el 17. Así lo llaman, porque viene todo mal. Ah, el 17 es el año, claro. Porque viste que en diciembre del año pasado ya va a ser un año, o sea, en un mes va a ser un año. Uh-huh. Decíamos, bueno, asume Mauricio y ya se solucionó todo. Se va la yegua. Decíamos. Sí, todos, ¿cómo? Votamos así... Fervorosamente todo. Dijo, ya está, asume Mauricio el 10, se soluciona todo. Asumió Mauricio y dijo, no. Dice, vamos a tener que esperar hasta marzo. Porque en marzo empieza la legislativa. Dice, nada, ahora recibimos esto, pasemos el verano, vayamos de vacaciones y después vemos. Llegó marzo, dijeron, el segundo semestre. Llegó el segundo semestre y hablaban de el último trimestre del año que iba a mejorar. Bueno, ahora ya están hablando que el 2017 va a ser una mierda. No, menos mal. ¿Sincericidio? No, sincericidio no, porque los números no van cerrando. O sea, la lluvia de dólares no viene, nos endeudamos más de lo que podemos pagar. Fue el mayor endeudamiento, ¿no? Será real eso, y yo nunca confío en ninguna. ¿No? Pero lo presentan ellos lo presentan así. Ah. Miren qué buenos que somos, que nos prestaron mucha más plata que a cualquiera del mundo en toda la historia. Bueno, listo, ahí tenés. Puedo acotar, además, puede ser igual eso del año que viene va a ser una mierda, gasten todo ahora y tal vez les queda el último manotazo ahogado, porque igual ya todo el mundo sabía que se venían años negros, ¿no? No, el tema es que no es gasten todo ahora porque no hay que gastar. Pues estamos en recesión. Una recesión con inflación. Estamos geniales. Aumenta la venta de autos, pero baja la producción de autos nacionales. Es genial. Es el menemismo estuvo una década con este modelo. Estos muchachos con este modelo lo van a estrolar en poquito tiempo. Bueno, te tomo la palabra. No, igual no esperábamos otra cosa. No, cuanto antes mejor. Después, hablando de eso del neoliberalismo, estaba pensando hoy en los femicidios y el neoliberalismo. No, o lo dejo para cuando venga Roxana. Lo tiro. ¿Cuál será el promedio de edad de los femicidas? Es mi pregunta. Mira. Porque sabemos de las chicas, sabemos que son asesinadas principalmente por pareja o expareja. Sabemos que hay un porcentaje importante de hombres que pertenecen a fuerzas de seguridad, generan femicidios. Sabemos un montón de cosas. Me interesa saber cuándo nacieron esos chicos y en qué época se educaron. Eso es. O sea, los femicidas, no esos chicos. Cuando eran chicos. Sí. ¿En qué periodo del país, de la historia de nuestro país estábamos? Interesante. No sé si está el dato, no sé si se puede llegar a conseguir o rastrear. Y habrá que rastrear todas las últimas noticias que hay, nada más agradable. Claro, pero no sé si. Como que para la noticia, no sé si es relevante la edad del femicida. Y hoy de uno de los chabones que mataron Entre Ríos dijeron por la radio, por lo menos. Me la voy a empezar a juntar, aunque sea los que pueda, a hacer un punteo. Igual es un rango, digamos, cuando empiezan a ser adultos hasta que son adultos mayores, capaz, más o menos. Se me ocurre ahí por lo que más o menos se fue viendo. Igual hay gente más grande también, es verdad. No, pero si es entre 20 y 50, estamos hablando de gente que se educó en el menemismo o en la dictadura. Por ahí, los que vienen atrás, o sea, hemos visto, los secundarios, por ejemplo, tienen una conciencia de género mucho más grosa que la nuestra y fueron educados post-menemismo. No sé, es una hipótesis, porque no tengo los datos. Pero bueno, después le preguntamos a Roxana a ver si qué opina de mi pregunta. Está bien. Pero se generó esto, a ver si son hijos del neoliberalismo y por ahí tenemos que en 20 o 30 años sufrir una nueva ola de femicidios por el neoliberalismo que vivimos hoy. El de hoy, ponele. Porque este modelo económico, este modelo de producción, donde lo más importante es la guita y la gente no importa, ¿entonces qué te importa matar a una mujer? O a otro chabón, sino que más importa es la guita. El ser exitoso, rubio, alto y de ojos celestes. Se hablaba en la época de Menem del alto rubio de ojos celestes. Bueno, sí, claro. Bueno, por ahí, qué sé yo. ¿Quién te dice? Está para pensarlo y para crear anticuerpos, quizás. Y nada, por ahí es un dato más y habría que ajustar alguna cosa. Sería un. Algo más que enrostrarle al neoliberalismo que no tiene que ver con lo económico. ¿Qué es lo que genera? Porque en educación son un desastre, en salud son un desastre, en ampliar la brecha entre ricos y pobres son un desastre, por donde lo mires. Son unos genios ampliando la brecha. Sí, claro, bueno, depende, según cómo se mire. Son muy buenos ampliándola, son malísimos ampliándola. Nada, eso. Y después, como ya son y cuarto y en 15 minutos ya largamos los temas y los temas tienen que ver con lo que voy a hablar ahora, empiezo. ¿Cómo no? El Papa Francisco. El Papa Francisco. Que no, se reunió con los movimientos sociales. ¿De acá? De acá. De acá, sin gestos. Y plantea que el Estado tiene que hacer un ingreso universal por persona. O plantea cosas que se están planteando en algunos lugares del mundo. que se están empezando a pensar y que parecen que están muy buenas. No creo que pase por la legislatura ni de un lado ni del otro, aunque todos le rinden pleitesía, ¿cómo se dice? Sí, pleitesía. Al Papa. No creo que pase por ahí. Lo que me molesta no es lo que diga de la boca para afuera, sino lo que hace. Logró que la gobernadora de la provincia de Buenos Aires vaya para atrás con lo que hizo su ministra de salud. El tema del aborto. Sí, hará un mes la ministra de salud recibió la pesada herencia del sciolismo de no cumplir con una orden de la Corte Suprema de Justicia, que es la regulación de los abortos no punibles. Esto es, los casos en que se puede abortar que no son penados por la ley. Sí. O sea, el aborto está prohibido. Hay algunos casos donde no. Esos casos son cuando está en juego la vida de la madre, cuando es producto de una violación, o cuando es producto de un abuso a una mujer deficiente mental. ¿Cuando es abuso de parte del Estado? No se caracteriza. ¿Cómo sería? La policía, por ejemplo. ¿Sería violación? Nada más, claro. Entraría dentro de lo que es violación. Sí, es verdad. Ahora, lo que pasa es que una mujer es violada, va al hospital y dice, estoy embarazada, quiero que me lo saquen porque fui violada. Entonces el hospital judicializa el tema, arma una causa judicial, la causa judicial tarda en tiempo. Cuando la justicia dice, si realmente fue violada, hay que hacerle el aborto, el nene ya tiene 3 años, o la nena ya tiene 2 años. Entonces lo que dice la Corte Suprema es, si viene una mujer y dice, estoy embarazada, quiero abortar porque es producto de una violación, el hospital lo que tiene que hacer es practicarle el aborto. Y se acabó. No hace falta probar nada. ¿Qué hizo Scioli? Que dice, yo le voy a hacer caso a la Corte Suprema, pero no puedo desobedecer a los mandatos papales. Viene una mujer y dice, quiero que me hagan un aborto porque estoy embarazada producto de una violación. El hospital tiene que armar un comité de ética. Un comité de ética que está formado por médico, psicólogo, psiquiatra, un cura, por ahí un rabino, porque somos re progres. Vino la ministra de salud de la provincia de Buenos Aires y dijo, no, esto es... Si viene la mujer y dice que fue violada, hay que hacerle el aborto y ya. Lo presentaron. No hicieron mucha bulla. O sea, no hicieron una conferencia de prensa para decir, miren qué grosos que somos lo que estamos haciendo. Estamos permitiendo que todos puedan abortar. Porque no está dentro de su filosofía. Pero lo pusieron. Y en el mismo momento en que lo pusieron, empezaron las presiones de fundaciones que tienen que ver con la iglesia. La iglesia y el mismísimo Papa. Entonces la ministra agarró y fue para atrás. La gobernadora. ¿Y sigue? ¿La ministra sigue? La ministra sigue. La ministra cuando lo hace, dice, esto lo voy a hacer porque es un problema realmente de mortalidad de mujeres por abortos mal practicados. Una medida sanitaria, porque es la ministra de salud y lo que está haciendo es eso, es poner esto en claro. Lo hizo y por intervención del Papa se fue para atrás. En el protocolo antiguo, que es el mismo de ahora, digamos, figura que tiene que participar mujeres, por ejemplo, entre el cura y... En general los comités de ética tienen una cuota de mujeres. O sea, los comités de ética a medida que se van formando van variando en el tiempo. En una época tenía que haber un plomero en un comité de ética. Y tenía que ser plomero porque sería una persona común del... Y después... Más común que un plomero. Vamos. No, bueno, y después los plomeros se quejaron. O sea, como es los que hacen la certificación de plomería. Dijeron, pusieron el grito en el cielo, dice que nos están tratando de qué. O sea, tenemos nuestro trabajo, ¿cuál es el problema? ¿No es discriminatorio que tenga que ser un plomero? Bueno, entonces también lo sacaron. Los comités, la conformación de los comités de ética van cambiando en el tiempo y aparte van cambiando según las circunstancias también, porque si no necesitas urgente, juntás lo que tenés y ya. Pero los curas siempre van porque están todo el día al pedo. Entonces los llaman para formar parte de un comité de ética y van. Tienen tiempo para ir. No tienen ningún tipo de problema. Y bueno, el otro del Papa, de Francisco, Jorge Bergoglio, es que en el 2015, en marzo del 2015, prometió que iba a desclasificar los archivos del Vaticano con respecto a la dictadura. De la dictadura militar argentina. Tuvo todo el año, o sea, lo promete para el 24 de marzo, fecha sensible, y después se olvida. En el 2016, el 23 de marzo del 2016, promete que va a desclasificar los archivos del Vaticano con respecto a la dictadura militar argentina. Y pasó marzo y abril y mayo, y recién en octubre saca comunicados. Le hacen entrevistas a la Carlotto, porque van a desclasificar finalmente los archivos del Vaticano. Llega el día, todos esperando la desclasificación de los archivos del Vaticano, y dice, bueno, los vamos a desclasificar, pero. Y el pero significa, no van a ser de acceso público, solo van a tener acceso a la justicia y los familiares de desaparecidos. No son los archivos del Vaticano con respecto a la dictadura, sino que son archivos de la iglesia. 4.000 archivos que tienen que ver con la dictadura, y los 4.000 archivos son 4.000 cartas que escribieron los familiares pidiéndole a la iglesia si podían interceder para ver dónde estaba fulano o mengano. O sea, la desclasificación de los archivos del Vaticano. Primero fue una promesa que no se cumplió, después otra promesa que se estiró en el tiempo, y finalmente cuando la cumplen, no fue una desclasificación de archivos del Vaticano. Solo desclasificaron las cartas que los familiares de desaparecidos le mandaban a las iglesias. O sea, no tienen nada de información. Ninguna información que no se sepa. Por ahí no tienen nada. ¿Cómo no van a tener? Y eso se las robó. ¿Cómo no van a tener? Si está recontra demostrado la connivencia entre la iglesia y los milicos. Pero por ahí sacaron no un escrito. Folio nomás. Sacaron un folio de ahí y dijeron ya. Pero no está escrito, por ahí es puro. No, pero sí está escrito. Xbox Populi. O sea, recomendamos. Vayan a ver la película Vox Populi. Búsquenla. Está, creo que está disponible en internet. También veo. ¿Sí? Me parece. Miren Lan y ahí verán. Si no, le preguntan a Paulo Giacobbe, uno de sus directores. Sí, bueno, el tema es esto. Los movimientos sociales, con el historial que tiene este Papa, ni hablemos de los anteriores, pero este Papa, con el historial que tiene de antiaborto, de decir que van a mostrar los archivos del Vaticano con respecto a la dictadura y no mostrar nada. Yo no sé para qué van a dialogar con ese hombre. No los entiendo. Me da pichán, de todo para la gilada, como hacen siempre. Bueno, entonces son unos giles. Nosotros somos los giles que lo dejamos. Hay que sacar los patados en el orto, no sé cómo, pero. No sé. Porque por ahí Dios existe y los protege de las balas. Que venga para sacarnos los patados en el orto. Bueno, vamos a escuchar a Atahualpa haciendo las preguntitas sobre Dios y a Violeta Parra preguntándose qué dirá el Santo Padre. Thank you.

nos hablan del paraíso, cuando no llueven balas como granizo. Miren el entusiasmo con la sentencia, sabiendo que mataba ya la inocencia. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? El que oficia la muerte como un verdugo, tranquilo está tomando su desayuno. Lindo se dará el trigo por lo sembrado, regado con tu sangre, Julián Grimao. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Fuerza tiene mi alma para cantar. Con esto se pusieron la soga al cuello. El sexto mandamiento no tiene sello. ¿Qué dirá el Santo Padre que vive en Roma, que le están degollando y a sus palomas? Estás escuchando Radio Semilla, FM 106.5. Sí. ¿Vos te escuchás? Háblame, a ver. Todavía no hablé. Hola, Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Más o menos. Antes se escuchaba. Sí, se escucha. Bueno, ¿vos escuchás? Sí. Bueno, ha llegado Roxana, nuestra experta en las artes. No digas eso, que estoy contra los expertos. De las mentes. No. Bueno, nuestra inexperta. Nuestra compañera. Ahí estamos en Radio Zumbi, el programa de La Olla de Troilo y Corrientes, por Radio Semilla, FM 106.5. El Twitter es @radio-zumbi, el Facebook es El Zapata o Olla Troilo Corrientes. Corrientes y Troilo. Ponele. Nada, tenemos un blog que es que no se abolle la olla. No. La olla popular. Laollapopular.blogspot.com. Y nada más. ¿Tenemos WhatsApp? Tenemos WhatsApp, que es 1121-922-760. Agéndenlo, porque por ahí cambia para el próximo programa. ¿Y tenemos correo? Radiozumbi@radiosemilla.com.ar. Buenísimo. No manden nada ahora durante el programa, porque... No manden nada nunca, porque... Igual no, o manden lo mismo que vienen mandando hasta ahora. Claro. O comuníquense por otros medios. ¿Qué sé yo? Metemos algo nuevo. Señales de humo. Otra forma. Nunca nos van a dar el gusto de aparecer los oyentes. No, ya ni cuando traigamos premios y sorteos. Nunca nos van a dar el gusto. Yo justamente tenía un mensaje a ver si engancho alguno. A ver. No, quería decir que la Munda es una sección dentro del programa que, si bien la pensamos acá y surgió del calor de las discusiones, está abierto a todo el que quiera venir y tomar la palabra. Porque lo que yo digo, lo digo en nombre propio. Y pueden muy bien no estar de acuerdo algunas compañeras, entonces que vengan y digan lo que ellas piensan. Eso era lo que quería decir. Muy bien. Genial. Y estamos en Querandí, es 4290, cuarto piso a la izquierda, como dato que nos faltaba. Bien, izquierda, izquierda. Nada, el viernes es el conversatorio, el segundo viernes de cada mes conversatorio, los terceros a veces la Curco, en los cuartos la olla. Exactamente. No, los cuartos no, los últimos. Los últimos viernes, claro. En este conversatorio de este viernes, próximo viernes nos cambiamos de lugar momentáneamente. Sí. Vamos a usar la calle de nuevo. Nos vamos a nuestra esquina. Propiedad privada de la olla. Así que nos convocamos a las 20 horas para charlar sobre femicidio, feminicidio, violencia de género, violencia general, inquietudes propias de grupos. Las nuestras mismas. Que ya son demasiadas. Claro. Y no nos vamos a comer ni nada, quizás llevemos mate y eso, ¿no? Porque la idea era charlar. Y sí, porque si no ya... Lleven galletitas, yo llevo mate. Dale. Vengan con sus inquietudes, vengan con sus preguntas, con sus respuestas, con ganas de participar. 20 horas en la esquina de Trolley y Corrientes. Y... Después lo volvemos a decir. Sí. Porque... No se o entiende. Podés leer lo que se escribió. Estaba sí, después bueno lo leemos. Sí, ¿qué vas a leer vos ahora mismo? No, nada. Ah. Como estoy ordenando los papeles. Estoy como medio perdido. Viendo a ver qué pasa. A ver qué tenía ahí. Ya está. Muy lo cierro. Si te molesta, lo cierro. No, no me molesta para nada. Al contrario. Me gusta que uno mire los papeles, lea, cuente, diga, haga. Les cuento así como una noticia de la semana. Meta. Dale. Pero no la que sale en los medios. Hubo otra reunión del semillero de pensamiento crítico contra la ira capitalista. Versión argenta, ¿no? Por supuesto. ¿Cuándo? El sábado pasado. Ajá. Fue en el espacio del CIT. Estuvo interesante. Hacía mucho calor, así que eso no fue nada interesante. Y había alrededor de 30 personas charlando, circulando, pensando, debatiendo. Hasta una compañera vasca que vino, que estaba de viaje por allá. Mira. Empezó a contar un poquito de cómo se manejan en su comunidad con respecto, por ejemplo, el planteo o la inquietud o la pregunta más grande era, además de presentar los grupos, de contar las dificultades, etcétera, ¿qué era esto nuevo del EZLN y el zapatismo y las comunidades indígenas de tener una propuesta para presentarse a elecciones? Una Ajá. propuesta de una mujer indígena para el 2018, ¿no? Ajá. Y bueno, no se llegó a ningún acuerdo, nada, pero estaba interesante la cosa. Igual dijeron todo lo que ya veníamos diciendo, menos la vasca, que dijo cosas muy interesantes, no recuerdo. Bien, qué bueno. Alguno, aparte se desgraba, seguramente cuando se desgrabe, podemos pasarla. Porque claro, porque es una cosa fresca, ¿entendés? Nosotros estamos acostumbrados a ver las caras uno con otro. Claro. El grupo que hay, esta viene con otra historia. Aparte desde un lugar que se quiere autónomo, con un idioma propio y con años de experiencia y de lucha, ¿no? También. ¿Qué hablaba? ¿Castellano? Sí, sí, sí. Uh-huh. Igual me echaba algunas palabras contando qué significaban. Claro, ¿no? Claro. Y no te acordás, pero algo, ¿qué decía? No, el porque era muy fuerte, ¿no? Lo demás me dormía y esto me empezó claro. a pasar, pero ahí me tuve que ir, así que... Qué bueno. Ahí, espero que otros la puedan refrescar. Había bastante gente, o sea, igual la idea es consultar a ver si se presentan elecciones, no presentarse elecciones. No, es una consulta y la propuesta es una mujer indígena. Uh-huh. Y la van a hacer circular por todas las comunidades indígenas. Porque no es lo mismo. No, claro. O sea, muchas de las críticas ya... Es al pedo. Claro, porque no es una propuesta... concreta, sino es ver qué posibilidad hay de que esa propuesta igual prospere. Si lo tiran es porque pero algo ¿y vale. qué te parece a vos? No, ¿qué pues, querés decir? En el 90 y cuando 94 llegaron ellos. No, cuando hicieron el primer tratado de paz, elecciones. Ah. Hicieron un plebiscito a nivel mundial. Yo participé porque llevaron una urna a un recital en el que yo fui. Ah, mira. Y la propuesta era: ¿vos querés que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se convierta en un partido político? ¿Sí o no? Y ganó el no y no se presentaron a elecciones. Ah, bien. Entonces, si después de esa experiencia, fue fines de los 90, no me acuerdo bien, debe haber sido en el 99. Pasaron, ¿no? 15 años, ponele. Vienen y se presentan a elecciones, vos decís, sí, pasó mucho tiempo, pero aquella vez preguntaste. Era mi inquietud ante la noticia. Ahí está. Pero claro. No, si lo que van a hacer es nuevamente preguntar qué les parece, ya es otra historia. Está bien. Igual algo debe haber más o menos ideado, porque hicieron primeramente una consulta entre la CNI. Pero aquella vez también. Aquella vez también tenían... Lo que pasa que yo lo escuché en el programa de Sabri, de los miércoles. Uh-huh. Escuché hablar a uno... Capuchas y paliacates. Sí, no sé si era uno que vive en España, un militante, que él decía, o sea, la base de esto es que el planteo es dejar de estar en la resistencia y pasar a otro plano. Como que en 15 años pasaron tantas cosas y hay cosas que se mantienen de una manera tan patética que quizás ya sea una novedad decir, bueno, avancemos, ocupemos un cargo. A mí, personalmente, me parece bien la idea o la propuesta. Me parece, como decías vos, Norberto, recién, que algo que te despierta. Porque es tan horrible siempre tener que estar viendo lo mismo y que no hay salida, que no hay corte a todo eso. Aparte, por ahí genera la contradicción, tanto que se habla del poder real, que es el poder que te dan las urnas. Ponerle que llegue alguna mujer indígena a la presidencia, ¿qué va a pasar ahí, no? Sí, por eso. Digamos, por ahí es sí, un total desmadre, no tiene ningún sentido, entonces, bueno, mejor. Que está bueno, claro. Claro. Con la experiencia de los presidentes mexicanos de las últimas décadas. Y de por todos eso, lados. Por eso. Y del otro lado, la posibilidad de que gane Donald Trump en las elecciones de mañana. Mm. Pero viste que la disputa es quién no sé quién es peor. Sí. La más felicista supuestamente es Hillary y el más pelotudo es Trump. A ver, los dos son lo mismo. Uno tiene mejores modales que el otro, nada más. Pero el yankee promedio, así como cuando la elección era Macri Scioli, yo decía... Es menos probable que gane Macri, pero es el que más nos representa que la sociedad de mierda que somos. Bueno, el que mejor representa la sociedad de mierda que son los yanquis es Donald Trump. Y que estén tan cerca de las elecciones, con el asco que produce Donald Trump, que todavía tenga chances, para mí es que va a ganar. Definitivamente. Y las encuestas no le está dando porque da vergüenza decir que lo vas a votar. Okay. Así que se viene una interesante. Si sí, alguien comentaba por ahí que lo terrible de todo esto no es que Donald Trump se presente, un impresentable, sino la gente que quiere tener un presidente así y bueno, que lo permite. Que diciendo, claro. Claro. Sí, sí, sí. No, pero a ver, el yankee medio le encanta el chabón millonario que no tiene empacho en manosear mujeres porque solo porque tiene el poder de decir lo que se le canta. Por otro lado, o sea, la contrapartida, la posibilidad de que Donald Trump no gane es Hillary Clinton, que es nada. Entonces, ya gobernó y o sea, es co-gobernante de Obama durante los últimos 8 años. Fue la primera dama durante 8 años más. O sea, y sabemos por a dónde fue Estados Unidos con ella ahí. Al Nobel de la Paz. ¿Cómo? Al Nobel de la Paz. Se lo dieron el primer día de gobierno, cosa de... Porque si esperaban un ratito más ya se lo podían dar. Dejemos en claro que igual, de todas formas, la mayoría de los yanquis no van a ir a votar. ¿La mayoría de los yanquis no van a ir a votar? Y no es obligatorio tampoco, claro, ahí es un tema también... Entonces son la mayoría los que no votan, además de porque no es obligatorio, porque no les interesa estar eligiendo entre caca de la mano y caca del pelo. Repeat. Ahí yo me escucho, ¿vos? Yo te escucho. Ahí puede un poco más, está bien, déjalo acá. Ahí no escucho la yo. La musiquita. Ahí un poquito. Bueno. A ver. Nada, problemas con los auriculares. Estábamos hablando de... Arrancaste con noticias que no están en ningún lado y terminamos hablando de noticias que están en todos lados. ¿Viste? No, a mí me llama mucho la atención la comparación que hacen con Mussolini, con Hitler, porque yo no viví esa época, entonces no sé qué onda. Dice que Donald Trump se parece mucho en algunas cosas a estos líderes carismáticos que les chupa un huevo todo y dicen los que se le cantan y llegan y arrasan. Y después nadie sabía que cómo puede ser. Claro. Sí. No lo sé. Pero bueno, esperemos que no. Igual nada, no hace falta que estén ninguno de los dos. En este momento están Siria, Turquía, Estados Unidos, Rusia y Francia bombardeando a los kurdos por todos lados con la excusa de que es el Estado Islámico. El partido de los kurdos, el HDP, que me causa mucha gracia que se llame así, le metieron en cana a varios dirigentes y al instante bloquearon internet. Ah, mira. Así que nada, como para que veamos con qué herramientas se viene la próxima guerra mundial, que ya está funcionando. De hecho, entre Rusia y Estados Unidos hay unos tire y afloje que dan miedo. Y todavía no trasciende. Cuando trascienda no nos vamos a enterar porque nos van a cortar internet. Y después otro, siguiendo con Donald Trump. Es muy interesante. O sea, pegándolo de internet con las elecciones en Estados Unidos. Donald Trump está en contra del TPP. Ah, mira. El Tratado Transpacífico del que hablamos bastante. Mira. ¿Por qué? ¿Con qué argumento? Porque es nacionalista. Entonces dice, no tenemos que hacer tratado de libre comercio con nadie. Si alguien quiere comprar lo nuestro, que lo pague lo que nosotros queremos que lo paguen. Y si nosotros vamos a comprar, y vamos a comprar en cantidad porque somos la primer potencia del mundo, se tienen que bajar los pantalones. En ese sentido lo dice. Pero que haya un candidato con buenas chances de ganar las elecciones en Estados Unidos diga que está en contra de los tratados de libre de comercio, ¡epa! ¡Qué loco! Sí, hay que ver si después cumple, como hicieron tantos. Los tratados están firmados, que no podés no cumplirlo. Claro, porque... pero por ahí se da vuelta después y dice, bueno, no nos conviene esto. A la Menem, ¿no? Si yo decía lo que iba a hacer, puede pasar. A lo Mauricio. Si yo no hablaba de la revolución de la alegría. Ah, me sacaste mi sonido. A ver. Sí, está bien. Bueno. Sí, totalmente. O de Néstor. Si yo no decía que lo que iba a hacer, tampoco me iban a votar. Y así. Ninguno votamos sabiendo qué era lo que iban a hacer. Por eso no lo votamos. Terrible. Y se viene un otro año electoral en Argentina también. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes serán? Massa. Sí, igual no es presidencial, digamos, es legislativo. Y pero viste que... Sí, apunta. El PJ perdió la provincia de Buenos Aires. Tiene dos chances de recuperarla, con Cristina o con Massa. Con Cristina hay muchos que se suman y un montón que se bajan. Con Massa son unos poquitos los que se bajan y la mayoría que se suma. Así que sí. Lo más probable es que Cristina sea senadora por Santa Cruz y Massa por la provincia de Buenos Aires, todos dentro del PJ. Pero Cristina lejos. Sí, probable. Además, muchos masistas votaron a Macri para que no gane Scioli. O sea, por sí, ahí es una punta. ¿Para ahí, qué? Para que no gane Scioli. Cuando fue la segunda vuelta. Ni Aníbal Fernández. Claro. Ni en la provincia. Bueno, está mal horno, hace calor. Sí, ya está. Vos tendrías que estar sentado acá. No, digo, político. Ah, el calor político. Claro. Sí. Igual parece como que todo es como una gran dormidera, ¿no? Porque nadie te presenta ninguna historia nueva. Todo pasa por la tele. Sí, claro, bueno, todo sigue igual. A las chicas le siguen gritando barbaridades por la calle. eso no cambió. Sigue Tinelli, uh-huh, ¿no? Sí. Cual. Sí, claro. Sigue Susana. Susana está de novia con el hijo de Moyano. ¿Será, che? No sé, me chupa un huevo. Por mí que hagan lo que quieran. Sí, claro. Pero no se hablaba de otra cosa hoy. Sí, yo vi los noticieros y los titulares y decían, hablaban mucho de eso. Ya pasó a otro plano el pelado que era el padre del pibe que mató al ladrón. La semana anterior, ¿te acordás que vi un pibito de 12 años o 11? No miro la tele, así que me la pierdo toda, por suerte. Pero salió por todos lados igual, por internet. ¿Sabes? Un violento. Pibito que para defender a su familia, supuestamente, agarró un arma que sabía que estaba, que era el padre. Ajá, sí, ya, ahora me acordé. Sí, sí. Sí, pero después el padre reagrandado salió a hacer declaraciones. Apología, parecía un cana, pero ciudadano. ¿No? Sí, sí. En el también. Programa de Mirta. Mm. Bueno, yo hacía una pregunta a Norbert, pero no la podíamos contestar. Y tiene que ver con el tema de género. Así que es. Si. ¿Qué edad tienen? O sea, ¿cuál es el promedio de edad de los femicidas? Ajá. Como una inquietud mía. Me interesa saber, estos varones que son capaces de asesinar a su pareja o su expareja, ¿qué época política del país vivieron? Ah, mira. Si son hijos de la dictadura, del menemismo, ¿de qué? A ver, te voy a contestar. Muchas veces cuando hay buenas preguntas es que también hay alguna respuesta ahí flotando. ¿Vos tenés alguna idea de lo que estás preguntando? No. Por ejemplo, ¿qué edades, cómo contestarías eso? No, bueno, yo supongo que están entre 20 y 50. Bueno, eso seguro. Pues, ay, que no me caiga en la cabeza. Si están entre 20 y 50, son hijos del menemismo, los más jóvenes, y son hijos de la dictadura los más viejos. Pero necesito el dato concreto porque es una forma de ver, como ahora estamos en el neoliberalismo de nuevo, ¿hasta cuándo vamos a tener varones que asesinen? Yo te lo podemos averiguar eso para la próxima, basta leer un poco, averiguar. Pero yo tengo la impresión de que más o menos entre 30 y 40, acotando un poco las edades que vos das. Bien. Sí, porque viste que... Por lo general, hay chicos de 8 o 10 años. Yo tengo la impresión... las mujeres son de 30. Está bien, entonces mujeres... nacieron entre el 76 y el 86. Entonces, a ver, traducilo, sería justo dictadura. Son varones educados bajo la dictadura militar. Interesante, eso es impresionante. Nada, son esas cosas que yo me pregunto mientras voy caminando por la calle. Sí, sí, sí. Okay. Porque si eran del menemismo, entonces si eran más pibes. Sí. Nada, nos esperaba una década de femicidio fácil, dos décadas más. Donde la vida humana vale menos que las cosas. Ese era el si eran hijos del neoliberalismo. Si son hijos de la dictadura, bueno, las personas no valen nada. Bajo ningún concepto. O sea, si desde el poder podían hasta robarse chicos, expropiar chicos. Un chico educado bajo esos preceptos, ¿qué se puede esperar? Que valore la vida de las mujeres. Es complicado, es complejo. Sí. Igual debe venir mucho antes. Repetime, y si hubiera estado en la era menemista, ¿qué perfil le dabas? No, esto que... Era un poco más joven, dirías. Sí, no, pero en el neoliberalismo las cosas valen más que las personas. Sí. Y bueno, si me educan bajo esos conceptos, ¿qué me importa asesinar a una mujer que no quiere ser mía? Si no es de mi propiedad, la mato y ya. Pero no. O sea, sin tener el sin número tener el dato, de verdad. Supongamos que más o menos... Si fueron durante la dictadura, bueno, sí. Caló hondo esa mierda. Pero lo que decía Miguel es que, como esta estamos en otra etapa del neoliberalismo, es probable que después recrudezcan dentro de unos años los femicidios por el neoliberalismo de ahora. Sí. Los que están educados ahora en este modelo, que puedan llegar a pasar, si era la época, miren, que de nuevo salga a la luz eso, ¿no? La violencia, el crimen. Sí, igual desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político y social, están las marchas de Ni Una Menos masivas y los escraches permanentes. Por ahí eso sirven para cambiar algo. No, no, por ahí no, seguro. No, es la apuesta. Es la apuesta, seguro no tengo nada. No, no, está bien, pero quiero decir... No, no, sí, es lo que... No, me parece que es un punto de vista que en general, como decimos, no aparece ni en la televisión. Es un tipo de análisis que yo no lo había escuchado. Pero justamente... En serio, yo creo que para eso también está el conversatorio este viernes. Yo creo que lo que todos estamos queriendo es hacer una lectura de estas marchas tan multitudinarias que algo están pidiendo. Si están pidiendo, como pasó con el movimiento que dio origen después a Justicia, Verdad, Memoria, Justicia y Verdad. No sé si dije bien. Memoria, Verdad y Justicia. Memoria, Verdad y Justicia. O sea, cuando la respuesta de la sociedad es tan contundente, estamos a las puertas de cambiar la historia. Por lo menos es para lo que tenemos que poner todos los la energía. Pero tu análisis, sí, me parece importante. Yo voy a averiguar un poco. Sé que hubo un femicidio hace poco, ayer, antes de ayer, de un hombre, un cuádruple femicidio. Mató a la mujer, el ex marido y los dos hijos. ¿Lo tienen ese? Sí. Creo que en Formosa. Sí, en Entre Ríos. En Entre Ríos. Hubo dos en Entre Ríos. Uno era milico. Gendarme o policía. Ah, bueno, tal cual. ¿Ves? No, ese la dato. La mentalidad está. Ese dato está de que un porcentaje muy importante de los femicidas forman parte de fuerzas de seguridad. ¿Ah, ese sí? Dato existe. Ese dato existe. No, no está en el conteo de los femicidios, pero Correpi sí tiene el dato. Creo que es hablando de un 40% de los femicidas que forman parte de fuerzas de seguridad. Ese sí es un dato que se conoce. Mira. Pero yo quería saber las edades para ver eso. ¿Cuánto puede influir la educación que recibís en terminar haciendo semejante cosa? Sí, yo creo que entre 30 y 40. Pero bueno, podemos hasta hacer una estadística. Voy a tratar de averiguar un poquito. Con unos pocos datos. Porque viste que algunos datos te llegan de los, qué sé yo, los últimos 20 o 50 homicidios. Y bueno, y ahí tienen que estar las edades. Le preguntaba a Norbert eso. Siempre se cuenta de la edad de la chica. De la chica, exactamente. No, sí, no sé si pensé. Se dice la edad del femicida. Igual era un... Hay que preguntarle a la Noe. Algunos de 50 tenés razón que ha habido, algunos mayores. No, bueno, por eso es el promedio, porque sí, vas eso. A tener de todo. Vas igual todos los que están, por más que sean... de una época después de la dictadura, están siendo educados bajo los parámetros de la dictadura igual. Sí, claro. Sí, sí. Hasta ahora. Sí, sí, sí. O sea, no cambió mucho el tema de la educación. Y con el neoliberalismo, esto de la cosa como mercancía, sí. Peor todavía. Pero también tiene que ver con la dictadura. Sí, claro. Sí. Y quizás de antes. Bueno, pero... no sé, más o menos, porque también post dictadura hemos vivido otras épocas de muchísima más relajación, digamos, del carácter represivo. Sí, pero no todo. Fíjate que ahora hay comentarios cuando aparece una piba muerta, hay comentarios de todo tipo, de gente joven incluso. De mierda, comentarios. ¿Viste? Yo si fuera el padre la cago a palo o cosas por el estilo con la pibita esa que apareció. Esa gente joven, ¿de dónde sacó eso? Claro, ya viene o de los padres, o de del barrio, o no sé, están totalmente brudos, no sé. Bueno, son las 7 pasadas. Hay un sitio web norteamericano que todos los meses proponen. Este mes vamos a hacer 30 canciones sobre determinado tema. Uh-huh. Y hace un mes, o sea, para el mes de octubre, habían dicho 30 canciones en contra de Donald Trump. Mira. Y hubo días que tuvieron que pasar dos porque llegaron a juntar 45. Y es, todas en inglés, todas hay músicos de todo el mundo mandándoles canciones en contra de Donald Trump. Mira. Y hay una de... No, lo tenía en la compu que no traje. Mm. Un grupo hizo una canción que se llama El Demagogo, ajá, dedicado a Donald Trump. Y Lila Down, que hace la cortina de La Munda, hizo su versión en castellano. Ah, mira. Que ahí la traje. Ah, qué bueno. Qué bueno. Así que vamos a escuchar en castellano. Vamos a escuchar a Lila Down. Y después había puesto otro más que no me acuerdo cuál era. No importa. De perro, algo de perro. En la orilla. A pelear, que es que ni cuenta te das, parece un juego, pero esto es real, y le rezo a los ancestros que no se dejen engañar. Despertó la bestia otra vez en este momento, esclavitud, cadenas arrastrando. Él es un mero lico ambulante charlatán, arrastrado del pasado, que no debemos ser. Mussolini, Adolf Hitler, Pinochet, la tierra tiembla cuando recuerda. No respeta a la mujer, no respeta razas, no respeta vida, toda la humanidad. Radiosemilla.com.ar. A mí me aparece en internet bastante. Lo tendría que imprimir. ¿70 y pico? Un poco más. ¿Pensabas porque no le veo? 40 y largo, 45, ¿no? Ahora es un viejo. Es un viejo científico, pero 50 años. Sí, por eso. 50 largo. Lo he creado aquí en la década del 60. No, ahora niña. No. Nació ahora. Soy tu cordero. No. No. Ni que vivas rezando. Cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Vas a perder tu historia, las ganas de contarte, y hasta cómo elegir cómo quieran amarte. Vas a perder cosas, tu vida verdadera, vas a poder nombrarte solo como ellos quieran. Tropa con soldados caídos y soldados que sirven también al enemigo. De todo lo que dicen, poca cosa se muestra. Es esclavo el contado y es amo el que lo cuenta. Bueno, escuchamos Hay una guerra de Gabo Ferro con Pedro Aznar. ¿Ah, ese era Gabo Ferro? Sí. Sí, cerrado. Porque como hablamos de eso, de que hay una guerra, la traje para eso. El EZLN viene diciendo que ya la guerra está cerrada. Hace años, hay que tomar, sí. Y que hay que tomar partido, ¿no? Estar de un lado o de otro, o de otros. Es verdad también. Bueno, muchos grupos los vienen diciendo. Europa también se viene diciendo hace rato. Estos grupos como los de... ¿Te acordás de toda esta gente que...? Sí, pero era una guerra posmoderna. Claro. Ahora lo que se está viviendo es una guerra convencional. Sí, tal cual. De estados enfrentados entre sí, inclusive cuando están juntos peleando contra un enemigo como el Estado Islámico. Totalmente. Sí. Bueno, pero volviendo a esto de nuevo, si hay una guerra mundial, sí. ¿De qué lado estamos parados? ¿Contra quiénes son los contendientes, quiénes son nuestros enemigos? No en la convencional, digo, ¿no? Sino la de más bajo, ¿cómo se llama? De... La base. No, esto de... Se hablaba de guerras de baja intensidad. Sí. Que sucede en las comunidades, en Chiapas, por ejemplo, en Colombia, en... Sí, en la Villa 1114, en la 31. Ciudad, claro, que son, así como podríamos decir, entre comillas, anárquicas. Porque no están coordinadas entre todas y todas, pero son los estados. Son los estados. Que no tienen nada que ver con lo anárquico. Son los estados contra de algunos grupos. Contra los bien, pobres. Bien definidos. Claro. Es una guerra xenófoba, racista. Y bueno, contra las mujeres también. Ah, porque... querés hablar de Pichetto vos. Te veo la gana. Dijiste xenófobo, querés hablar de Pichetto, seguro. Porque no, pero pensaba que también esto, esta guerra también es contra las mujeres, y fundamentalmente contra las mujeres, que son las que se vienen levantando desde hace años, con un montón de cuestiones, desde el feminismo cuando empezó, y de lograr el voto en su momento cuando se creyó necesario, el aborto en muchos países, la libertad sexual en otros. Eso es mundial. Y los estados buscan derrotar esas voces rebeldes, ¿no? Y más cuando son de mujeres, porque los estados, quiera que no, en general son estados machistas, patriarcales. Incluso cuando son gobernados por mujeres. Incluso, claro, más bien. Tenemos el ejemplo vivo de la década. De Dilma Rousseff. Claro, también. O, ¿cómo se llama? La Bachelet. La Bachelet. Lo que pasa, yo creo que igual es una buena pregunta la tuya, yo la sostendría por un tiempo, ¿no? ¿De qué lado estamos? No para contestar rápido. No, claro. Te digo porque hay muchísima hipocresía en esto del mundo moderno occidental. Uh-huh. Por ejemplo, respecto de este tema que decís, las mujeres y la liberación. Una cosa son las luchas feministas que van logrando cambios efectivos en la sociedad y en las mujeres, y otra cosa es lo que te viene de arriba por imposición. Uh-huh. Entonces no sé si vos estabas al tanto de una polémica muy fuerte que hubo en Francia, de que te querían por ley o por reglamento prohibir que las mujeres árabes usaran su, ¿cómo se llama? Burka, ¿no? No, burka. Sí. Sí. Y bueno, entonces se levantaron todo un montón de militantes a decir cada uno que use lo que quiera usar. ¿Pero entonces, al final se sacó eso o sigue prohibido? No, seguía. O sea, se veían fotos, no sé si se sacó o no se sacó, pero se veían fotos de la policía rastrillando la playa. Sí, llevándose a mujeres. Y llevándose porque querían usar... Entonces, es de una violencia tan inaudita querer imponer un cambio cultural, ancestral. Entonces, por eso te digo, yo creo que vos lo dijiste en eso que después vas a leer, que escribiste para este viernes. Que en realidad hay que estar despiertos y atentos a ver cómo nos posicionamos frente a esto. Uh-huh. Pero no hay que estar enseguida diciendo, yo levanto esta bandera. O sea, lo que menos hay que estar es ciego frente a todo esto. No digo, porque como todo está cambiando, hablando de que es mundial, yo muchas veces me preocupo del mundo árabe, quizás porque también mis orígenes están ahí. Uh-huh. Yo vengo de Siria, o sea, mis abuelos, ¿no? Uh-huh. Y esto de las culturas ancestrales... Volvete a tu país. Gracias, me encantaría. Haz una vaquita y voy a conocer. Pero ahora está todo destruido. Esperá un poquito. Ni sé si me dejan entrar. Quiero decir que esos cambios, para mi gusto, generaciones y generaciones necesitas. Sí, y sí. Cuanto menos presionas, más brota la libertad. Como está pasando ahora, bueno, si toman la palabra o las armas, las mismas militantes de ahí, bueno, ahí sí, pero si ve de arriba por imposición, claro. Es muy difícil, porque le mandás a guardar todo y después eso no cambió nada. ¿Entendés lo que te digo? Sí. Entonces, bueno. ¿Verdad? Sí, además, no sé, es muy. Recién pensaba cuando hablabas el tema de lo que sucede acá desde hace años con las violaciones a las chicas de los pueblos originarios. Huichis, en el norte sobre todo, no sé si en el otro lado, pero igual es donde más pueblos indígenas hay. Que las toman como el criollo tiene el derecho sobre ellas. Y esta también es una guerra bajenticida. Los matan de hambre, los matan con los agrotóxicos, les violan a las chicas. Los desplazan de su territorio. Y sigue sucediendo. ¿Y qué pensabas de eso? No, que tiene que ver con lo mismo, con esto, con los desplazados de todo el mundo, la opresión sobre los pueblos originarios de todo el mundo. Bueno, esta chica, la vasca, que hablaba el otro día en el semillero, ella decía que su familia era originaria. Uno no piensa que en Europa hay originarios. Claro, no, claro. Son originarios de allá. Con ojos claros, con la tez clara. Mira. Pero claro, es verdad. Nada, no, ligando algunas cosas y, bueno, y viendo el protagonismo necesario de hoy de la mujer, ¿no? De las mujeres y de la mujer como, como género, ¿no? Y porque hablábamos cuando empezamos a hablar de la vieja Europa y de las sociedades maternales, todo esto, que si volviera un tipo de sociedad por el estilo, se terminarían las guerras. Se compartiría, ¿no? Como estos ideales que uno tiene. Uh-huh. Pero después de tantos años de dominio machista, patriarcal, capitalista, todo pasa por un solo lado, o sea, la acumulación de bienes y capital, la explotación del otro por quien tiene los medios de producción y sobre todo si es mujer, porque también de mujeres a mujeres también, ¿no? Sí, claro. Esto que decíamos antes, ¿no? Hay mujeres que son más machistas que otros hombres. Y ligando un poco esto que vos decías, ¿de dónde vendremos? ¿No? ¿Cómo nos educamos nosotros? ¿Por qué? ¿Qué clic nos hizo cuándo? ¿Si fue ahora? ¿Fue de chico? ¿Fue gracias a nuestras familias? ¿Alguna maestra o maestro? ¿Algún profesor? ¿Algún hermano o hermana? ¿A favor o en contra? Por eso, yo viví la, por ejemplo, mi primaria fue una efervescencia impresionante de los movimientos revolucionarios en América Latina y Argentina. Uh-huh. Pero no tenía ni idea. Iba a una escuela que era una escuela modelo de pública, ¿no? Uh-huh. De Vicente López. Y la formación era la misma, nada más que aplicada por ahí a aprender en la enseñanza tradicional, ¿no? Mucho matemática, lengua, analizar, etcétera, etcétera, etcétera. Y no podía decir si había o no libertad, porque los pibes siempre buscaban la libertad, la encontramos en los juegos, en la boludez, y acá y allá. Y era. Yo estuve hasta el 72, o sea que me comí toda la dictadura de Enganía. Y en la secundaria me comí la otra. Qué bien. Que era una escuela municipal y donde íbamos sin afeitar, sin corbata, así como queríamos. Y cuando cayó la dictadura, metieron una interventora y todos afeitados, con corbatita, con qué sé yo, todo así. Sin embargo, teníamos nuestros momentos de libertad. Que no sé con qué tenían que ver. Claro, por ahí vivir una época que estaban los Montoneros, que estaba el ERP, que había un auge, que se quiere, de la izquierda marxista en todo el mundo. Uh-huh. No se habla de autonomía, aunque ya se día en movimientos autónomos había, y los hubo, o anarquistas quizás ligados, ¿no? Pero de acá no se hablaba de anarquismo. El anarquismo era un chabón barbudo con una bombita de esas redondas que tenía una mecha. Uh-huh. No era otra cosa. Y los movimientos autónomos, bueno, en Italia cuando fue en el 70 y pico, ¿no? El movimiento autónomo de Italia. Sí, claro. Sí. Que no fue muy conocido tampoco, no había trascendencia de eso. Lo sabían los chabones que estaban informados, los que viajaban, los que tenían parientes o los que. Yo todo los eso que le estaban buscando. O los que venían del palo, claro. Yo todo eso me enteraba, pero desde el punto de vista de la nueva psiquiatría. Porque eran los grandes movimientos, por ejemplo, en Italia, de desmanicomialización. Ajá, ligado a eso. Era maravilloso. Había unas movidas en Francia, en Italia, contra los psiquiátricos tradicionales. Uh-huh. Y eso realmente se logró, cambió la sociedad, o sea, se terminaron los psiquiátricos en un punto, ¿no? O sea, perdieron fuerza, pero los tipos se metían en los psiquiátricos, los tipos, quiero decir, abogados, psiquiatras nuevos, uh-huh, revolucionarios, se metían, estaban los enfermos y las enfermas atados, en condiciones infrahumanas, denunciaban. Yo me acuerdo de todo eso, pero desde el punto de vista, porque yo era más acotado, profesional en esa época, perfil muy profesional, pero siempre me encantó toda esa libertad, ese grito que fue ahí en los 70. Mm. Es verdad. Mm. Y bueno, habrá que seguir preguntándonos, ¿no? Cómo fuimos educados, qué tipo de educación recibimos, qué tipo de educación damos ahora a nuestros hijos, claro, y a nuestros cercanos. Tal cual. Porque también nosotros... La que recibimos no la podemos cambiar, ya pasó. Uh-huh. La que damos la podemos modificar todavía. Aparte que también podemos educar, entre comillas, a nuestros mayores. Sí, claro. Sí, a nosotros mismos primero. A nosotros mismos. Si nos abrimos, ¿no? Como que hay un tema de una apertura también ahí. Seguro. Porque muchas veces yo critico a mi vieja, por ejemplo, que también fue educada en qué época y dónde. Sí, claro. Y ahora viene con las boludeces de la tele. Claro. Entonces siempre son discusiones que caen en mano. Encima está medio sorda, ¿para qué voy a discutir? Ya está. Bueno, nos quejamos siempre que nadie nos manda mensajes. Recibí 3 mensajes. Bien ahí. Uno de Sabri, que nos está escuchando. Le mandamos un beso. Ya la nombramos sin saber que nos estaba escuchando. Sí. Nos fue por interés. Después, ¿cómo se llaman estos que están en contra de Monsanto? ¿Todos los 25 contra Monsanto? Sí, pero es una multisectorial. Ah. Bueno, se juntan mañana a 15:30 horas en frente del anexo del Congreso, porque mañana van a empezar el tratamiento de los proyectos de ley de semillas. Ah, mira. Donde van a hacer radio abierta, volanteada, feria y demás. Ahí. 15:30 en la puerta del anexo del Congreso, que es Rivadavia. Rivadavia y sí. Entre Río. Entre Río no, un poquito una cosa más. Viamonte. Bueno, pero es esa Río cuadra. Riobamba. No, no Riobamba. Sí, Riobamba está Talcahuano, no me acuerdo. Rodríguez Peña, ¿o no? No, para este lado, es para el lado de acá. Ah, anterior. Al lado de Callao. Bueno, no, igual nada, vayan para el Congreso y van a escuchar los gritos. Está bien. Van a presentar una nota para tratar de trabar el tratamiento de la ley porque no hubo consulta pública al respecto. Ah, mira. Así que nada, hay que ir a hacer ruido para evitar esa ley. Que viene calladita también, ¿no? Si y después hay alguien que me odia, que me conoce personalmente y me odia mucho, me manda una nota que dentro de las reivindicaciones que pide el Papa con los movimientos sociales es la abolición de las cárceles. Ajá. Nada, eso. ¿Cómo? En contra, es gente que me odia que me manda esas cosas, pero está bien, está bien. Eso, ¿por qué no te gusta que te no, digan pues yo hablé, que hablen de esto? Hablé de el Papa metiendo los garfios para que no salga el aborto no punible en la provincia de Buenos Aires, que se junta con movimientos sociales, y hablé del Papa entregando de los archivos del Vaticano, nada, unas notas que ya estaban en todos lados, que no implica la apertura de nada. Entonces me mandan eso, que junto con las cosas que se piden con los movimientos sociales es la abolición de las cárceles. Bueno, pero bueno, no buenísimo. ¿Eso lo piden los movimientos? La consigna no está mal. No, está re bien. El Papa lo pide. El Papa lo pide, pero es raro. ¿Qué será? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a instaurar? No, bueno, por ahí la pena de muerte. Viste que esta gente se van al carajo en 2 segundos. Y hay un avance muy grande, sobre todo en Latinoamérica, no sé, en otros países, del tema de los evangelistas. Copan las cárceles, tienen los pabellones evangelistas, zapan un montón, pero le meten. Y en todos lados. Por ahí la iglesia católica quiere sacarse de encima de eso y... Pues llegaron re tarde porque ahora están ocupando los gobiernos. Exacto. En Brasil. En Colombia. Por eso. Qué tarde, que siempre llega tarde. Le pidieron disculpas a Galileo Galilei como 6 siglos después. Bueno, no importa. Esos son los mensajes que recibimos. Bueno, bien, bien. Qué entusiasmo. Yo le comentaba a Norbert que quería tomar el tema de los femicidios hoy. Hacer un pequeño comentario. Bueno. Pero desde otro punto de vista. No, porque ya lo tomaste vos. No, pero si muy bien. No se terminan nunca. Claro, no. Yo lo que quería era pasar un aviso a invitar un poco a reflexionar sobre los medios, que en algún momento tocamos el tema de los medios. O sea, a mí lo que me impacta de la rapidez con la que se reproducen los femicidios, en un punto es lo parecido que son, o quizás que lo cuentan, pero hay un hecho fáctico, que es lo que aparece, da lugar a la noticia. Sí. ¿No? Bueno, ahora lo que hay es, lo comentamos, un cuádruple asesinato, femicidio, terrible, un muchacho joven que mató a la mujer, los 2 hijos y el ex marido. Cuando yo leo esta noticia, lo primero que se me viene, lo quiero compartir con ustedes, es esto es el efecto contagio de los medios. O sea, los medios que para mí no están informando. Eso es lo que yo quiero decir, por eso digo, el micrófono está abierto. Si alguien piensa distinto, tome la palabra a otro. Pero yo necesito expresar desde acá lo que siento. O sea, hace mucho que vengo pensando que acá hay como un molde que la sociedad arma, o el Estado, o las políticas de Estado, donde los femicidios no es informar el horror, porque informar el horror también lo hacía la dictadura, pero lo hacía con fines justamente de reproducir el miedo y de que nadie salga a la calle y todo el mundo se quede encerrado. O sea, en cómo vos transmitís la noticia está también el mensaje que estás dando. Entonces, si a mí todos los días me cuentan que un hombre asesinó en condiciones cada vez más brutales a una mujer o a chicos indefensos, yo creo que eso no es informar. Eso es lo que yo quiero decir. No, eso no es informar. Eso es un mensaje que es bastante sanguinario y que no está preparado desde otros lados. O sea, en una palabra, es amarillista. Es propaganda. Es propaganda, es amarillista. Como yo estoy en el campo de la salud, lo asocio con otras cosas que en los centros de salud mental eran de todos los días comentarios. Creo que lo hablamos, que es, por ejemplo, efectos contagio. El otro día estuvo un muy buen periodista acá, Rolando Andrade, contándonos un poco, pero bueno, no llegamos a estas preguntas, pero a mí me hubiera gustado preguntarle cómo veía él esto del poder de los medios para pasar este tipo de noticias. Entonces, lo que siempre se hablaba era en el tema de los suicidios. Era famoso el tema del efecto contagio. Vos pasabas una noticia que en Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires hubo tanta cantidad de adolescentes con suicidios, y eso después se replicaba en todo el país. Por lo cual, después habían leyes de protección. O sea, no había que pasar la noticia de la misma manera, como vos decís, como propaganda, porque parecía que estabas haciendo una propaganda. Entonces, había que tener mucho cuidado cómo se decía lo de los suicidios, porque tiene este efecto contagio. Uh-huh. Bueno, entonces yo hace un tiempo estoy con esta sensación respecto de los femicidios y un poco pido ayuda. O sea, lo que quiero hacer es transmitir esta inquietud para que prestemos atención, simplemente. A mí no me cabe duda de que esto aviva criminales, aviva gente, o sea, que ya evidentemente tiene la enfermedad metida, que la enfermedad puede ser lo que vos decías, la dictadura y cómo la dictadura te educó, o el neoliberalismo, donde todos somos objetos, especialmente las mujeres, pero donde el mensaje que se pasa es de matar a la mujer, no justamente de evitar por todos los medios. O sea, habría muchísimas maneras, ya voy terminando la idea. Habría muchísimas maneras de pasar ese mensaje con cuidado. Uh-huh. Basta juntar expertos en comunicación, ahí sí llamo a los expertos, expertos en comunicación, sociólogos, antropólogos. ¿Cómo habría que pasar las noticias para que esto no resulte algo sensacionalista y que tienta? Y que tienta, digamos, a los instintos más bajos, ¿no? Y bueno, y eso, nada de eso sucede. Lo que sucede es que los medios, no sé en qué andan o cómo organizan. Y bueno, nada. Esa indignación de que las noticias se suceden casi como si fueran calcos, ¿no? Para mí tienen mucho que ver los medios de comunicación. Sí, tienen que ver, pero también se puede leer como que estás exculpando al femicida. Sí. No, el chabón que mata a una mujer es un femicida. Que puede estar influido por los medios, por la educación, por el sistema, por ponerle un nombre de esos que nos gusta a nosotros. Puede ser. El chabón que asesinó a una mujer es un femicida. Sí, sí, más no, vale. No lo es culpa ni los medios ni nadie. Por un lado. Por otro lado, el efecto propaganda seguro que existe. Y que los medios están manejan su agenda mucho mejor de lo que nosotros manejamos nuestras cabezas, seguro también. Y mientras vos hablabas de eso, yo me acuerdo de hoy mismo, ahí la línea C de subte no está funcionando. Y en el mismo subte te decían que no está funcionando por problemas sindicales, porque había paro sindical. Y los medios repicaban esto, que había paro en el subte C, en la línea C del subte. Y los trabajadores del subte se la pasaban mandando fotos, porque hubo un descarrilamiento. Se llevaron puesta una columna. Y todo es, hay una parte del subte, parte del hueco por donde pasa el subte, que está sostenida con unos palitos. Entonces, que no pase más el subte, porque cada vibración de las que el subte hace puede hacer que esto se derrumbe. Esto fue el sábado, el descarrilamiento fue el sábado. Claro, bueno, ahora está todo lleno de palos sosteniendo una estructura que si sigue funcionando el subte, no se sabe si puede... O sea, pero nadie fue a ver si está todo bien. Lo diría aquí la reta, ¿no? Por eso los trabajadores dijeron, no, por acá no pasa más ningún subte hasta que no vengan a ver. Pero informan que nada, que no, los sindicalistas pararon porque son vagos que quieren más plata, seguramente. Claro. Y la gente, si tiene bronca que no puede tomar la línea ese, que se la agarre con los trabajadores, obvio. Totalmente. Pero déjame que te conteste una cosita, sí. Porque me parece bien lo que vos decís, solamente que eso es lo que todo el mundo está diciendo, o sea, poniendo el acento en el femicida, ¿no? No, se está poniendo el acento en la chica asesinada. Eso también es cierto, está bien, en la chica asesinada, planteás... En la chica asesinada y en lo truculento de los detalles del crimen. Eso también no es se cierto, pone el ojo en el femicida, no se pone el ojo en ningún lado más. Bueno, cuanto bien, más sangre, no, mejor. No se pelea lo que vos decís con lo mío, porque sería empezar a poner la mirada en lugares distintos. Tal cual. Está bien, porque en donde no se pone, porque tenés razón, en general te muestra a la víctima descarnada ya y los detalles truculentos. La familia destruida. Exacto. Y el chabón a veces se lo nombra y a veces ni siquiera. Está bien, está muy bien lo que decís, sí. No queda visibilizado el femicida. Bueno, entonces, tarea para el hogar, empezá a pensar más en la figura del femicida. Yo empecé preguntando por lo menos si se sabe la edad promedio. Claro. No sabemos nada del chabón que asesina. No sabemos nada. Sabemos mucho de la mujer, en qué condiciones estaba, dónde fue, cómo estaba vestida, todos los detalles, dónde le clavó el cuchillo, por dónde salió la bala, todos esos detalles lo sabemos. ¿Viste cuando yo a veces digo que en el futuro los grupos militantes ojalá que tengan armar la red, que armen una articulación con este problema? Ay, no sé qué quería decir. Me gustó la idea y, bueno, ya me va a venir de nuevo. No, bueno, por ahí también hay que presionar a los medios para que informen otra cosa. Que informen que eso está penado por la ley, que el ejemplo del femicida que está preso y que lo condenaron ya a tantos años, en qué condiciones está la cárcel donde está preso. Hay un montón de cosas que ver de los femicidios que no se están viendo. Bueno, son las 7:30 pasadas. Podemos ir a un par de temitas más. Vámonos más. Yo como arbolito estaba tocando en el Conex y estuve escuchando en el patio de casa. Y estaban con esto de volver. Ajá. Y pasaron del sobran políticos al vamos a volver. Ajá. Traje otra canción, un cover que hacen los de Arbolito, que es Que la tortilla se vuelva. Ah, qué bueno. Y pegadito a Gabo Ferro, nuevamente, uh-huh, que en una canción se llama Volver a Volver, que no tiene nada que ver con el volver de Arbolito. ¿En qué andamos? Yo ya creo si ustedes están para tocar y la fino nada más. Dale. Oh,

Bueno, faltan 15 minutos para que se acabe el programa, creo que es el 219 de Radio Zumbí, por Radio Semilla, FM 106.5. Dicen que hay que repetirlo cada tanto. Sí, no, sí, seguro. No sé por qué, pero bueno. Y después viene Asado de Vidrio Rock and Roll, programa que nos continúa. Ya se siente el olor a asado de vidrio. Están haciendo, ¿no? Parece. Bueno. ¿Saben que me acordé de lo que se me había ido? Se me había volado. De la red. Claro, porque al decir eso me sonó tan lindo que me quedé con eso. No, era que yo sí creo que se habla del violento, pero en términos que por ahí no nos sirven para pensar. Porque se dice... Es lo que a mí me parece, ojo. Uh-huh. Esa especie, se lo pone en un lugar de como de cosa fuera de este mundo, ¿no? Ese monstruo, esa condición degradada del perverso, el psicópata, te llenan de calificativos y creo que se me fue de la cabeza porque lo que yo tenía pensado es que sería necesario análisis un poco más políticos de la figura del violento. Por eso me interesó tanto cuando vos dijiste, epa, ¿qué tendrá que ver con lo que enseñó la dictadura de lo que es un hombre, una mujer, un ser humano que se lo puede matar, desaparecer? Y me parece que hace falta eso desde los planteos más nuestros, que es, bueno... tomar la posta de esta problemática, hacernos cargo, ¿no? Entonces, que aparezca la figura del criminal, pero desde un lugar que te permita pensar cuáles son los hilos del poder que hay en esa familia o en esa pareja, cuáles son las amenazas, o sea, cosas como más objetivas que no te dejen pensando, ay, sí, la condición perversa. Que no tiene límites. Se puede pensar, como se puede pensar cualquier situación injusta desde lo político, ¿no? Se le puede dar un nombre, se puede nombrar las cosas. Bueno, eso es lo que se me escapó. Quería decirlo y se me escapó. Está bueno. ¿Qué hora es? Son menos 10 y tenemos que invitar al conversatorio para este viernes. Ah, vamos, vamos. Ah, bueno, dale. Ah, vamos a leer entonces por favor, la convocatoria. Bueno, mientras lo buscás, yo digo que es este viernes 17:30, 17:30 a 20 horas, 19:30 o 20 horas en la esquina de Troilo y Corrientes. Vamos a hacer el conversatorio ahí, no lo vamos a hacer en la ronda como lo veníamos haciendo. Y nada, nos juntamos, tomamos unos mates. Yo llevo mate, ustedes traigan galletitas. Sí, o cualquier otra cosa. Y vamos a charlar esto que como grupo nos atravesó, claramente, porque cuando empezamos a charlarlo no podemos parar. ¿Cuántos programas le venimos dedicando al tema? Un montonazo. En la última olla hablamos del tema. Nos atraviesa tanto que, bueno, vamos a seguir hasta que o nos cansemos o se sonar los femicidios. Ponele. O algo mejor, hasta terminar con el patriarcado. Y el capitalismo, me parece. Dale. No, no piden nada. Bueno, les leo la convocatoria. Dale. Este viernes 11 de noviembre nos encontramos en la esquina de La Olla, Troilo y Corrientes para realizar el conversatorio mensual. A las 20 nos convocamos para charlar, debatir, pensar sobre lo que más nos importa en este momento, los femicidios y la violencia de género. Hipócritas y estúpidos de abstenerse. El enemigo no está afuera, sino dentro de cada uno, una, en los privilegios y en lo aprendido. Ahí viene lo que decíamos antes. Convocamos a conversar desde nuestras inquietudes. Queremos parar los femicidios, feminicidios y la violencia de género. Queremos que los varones hagan cargo de la violencia que ejercen por ser parte de un patriarcado vigente, que cuestionen y destruyan sus privilegios, que no haya cuestiones que desvíen la atención de lo que viene sucediendo y que nuestras inquietudes sean puestas a la vista fraternalmente para poder pensar y decidir. Sacá la humanidad feminista que hay en vos, compañero o compañera. A las 20, libre, abierto, gratuito, laico, antimucho. Y acá Lale me decía, ¿no será antimacho? ¿Me da antimucho? Bueno, es verdad, también. Pero dentro de ese antimucho hay un antimacho. Así que a las 20 más o menos, pueden venir un ratito antes también, total, la esquina está linda, si hace calor va a estar bueno. Uh-huh. Pueden entrar tereré, porque si hace calor, unos buenos terereses. Bueno. Algo para compartir, una galletita, un poco de pan. Y lo que sí los convocamos es a no dejar pasar la oportunidad de que nos encontremos, nos miremos, charlemos, discutamos, compartamos punto de vista, nos hagamos las preguntas más. Nos pueden parecer tontas o inteligentes y al final no es ni una cosa ni la otra. Y bueno, ver eso, ¿no? ¿Qué nos sucede con este tema? Lo que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Por qué se da esto? ¿Por qué? ¿Cómo hacemos para pararlo? Que por ahí es la pregunta fundamental, ¿no? Sí, sí. Bueno, abro un poquito entonces en esto de preguntarnos qué es lo que está pasando y qué podemos modificar para que no siga pasando. Uh-huh. Desde hace unos 10 años, todo el aparato cinematográfico de Estados Unidos está haciendo películas sobre pingüinos, documentales sobre pingüinos, que es una de las poquitas aves que son monógamas. Como ejemplo, ¿no? Entonces hacen dibujitos con pingüinos, donde está mamá, papá y el bebé pingüino, y mamá y papá son únicos y ya está. Cuando en la naturaleza no es así, claramente. Y ayer me pasaron un video de una pingüina que le fue infiel a su pingüino. Ah, mira. Viene papá pingüino y descubre que está el pata de lana con su pingüina. Vamos a ponerlo en esos términos. Uh-huh. Y se agarran a picotazos de una manera hasta sacarse sangre. Y en un momento paran y le consultan a la pingüina con cuál de los dos se va a quedar. Y la pingüina elige no a su marido, sino a su amante. Uh-huh. Entonces se agarran de nuevo a picotazos, a patadas y se empujan. Entonces son imágenes que son pingüinos muy humanos en su forma de pelear. Uh-huh. Y este ensangrentado, tirado en el piso, el macho de la familia vengó la infidelidad de su esposa y lo deja tirado en el piso, y la pingüina lo vuelve a elegir al amante y el pingüino agarra y se va. Perdió. O sea, a pesar de haber ganado violentamente, se retira y se va. Por ahí podríamos plantearnos otra vez algo que ya venimos planteando. Empecemos a hablar del poliamor, del amor libre. Hablemos de otra forma de relacionarnos. Por ahí no. esta la monogamia y esta obligatoriedad de ser fieles llevan a los feminicidios. Por ahí no, pero es una pata más que, seguro, sí, que por ahí anda. Seguro, claro. Muy interesante. Así que claro, por ahí podemos charlar de esas cosas. Claro, porque vos me estás haciendo pensar que la fidelidad es casi, yo diría, hay que investigar si no es casi el motivo principal de muchísimos casos. Sí. La fidelidad, la infidelidad, la obligación de mantenerse. Él es mía. Qué bárbaro, claro, sí, sí, sí. Bueno, ahí. O sea, está bien. Una punta más, la fidelidad cuestionada. No, la monogamia. La fidelidad cuestionada y la monogamia, sí. No, porque siempre si terminamos en violencia es porque no nos sabemos relacionar. Uh-huh. Si la forma de relacionarlo es matando, golpeando, gritando, no nos estamos relacionando. Y este está lo aprendido también ahí, ¿no? Que es el tema de que aprendimos a ser monógamos, uh-huh, por una disposición también, si quiere, de la iglesia y de un sector que quería seguir manteniendo el control con un ser imaginario. No, qué sé yo, por ahí tiene que ver con esto de el patriarcado, de me aseguro de que los hijos de la mujer que está conmigo sean míos y no de otro. Bueno, pero todos al que yo le lego mis propiedades. Claro. ¿Cómo, bueno, pero todos se juntan, claro. ¿Cómo fue que dijiste la frase si nos si terminamos en violencia? ¿Cómo fue que dijiste? No, si nos es porque no nos sabemos relacionar. ¿Qué dijiste? No nos estamos relacionando pero bien. Pero la primera parte, ¿cómo dijiste? Si nos matamos, si nos golpeamos, si nos gritamos, le estamos agarrando en no nos estamos comunicando y no nos estamos relacionando bien. Yo casi esas diría, relaciones no son relaciones, apartémonos, vayámonos de ahí. Yo casi diría que surgió un final natural en esta en este programa, que es esta reflexión, ¿no? No, lo vengo pensando, sí, toda la semana estuve pensando. No, bueno, pero lo dijiste y no entró. Pero, o sea, que si caemos en la violencia o si terminamos en la violencia, es porque no nos estamos relacionando bien. A mí me parece. Si no queremos estar juntos, no estemos juntos. No hace falta exterminar al otro. Si queremos estar juntos y tenemos problemas, solucionémoslos. No es tan complicado. No, por supuesto. Está bueno. Bueno. Bueno, nos podemos vamos. Ir, dejar de lado, dejar el espacio para Asado del Video Rock and Roll, que ya están por ahí. Sí, y las tenemos que ir con el facho bigotón. Muchas gracias por escucharnos. Hasta el lunes que viene. Sí, o quiere ir la Virgen. Mándenos hasta el miércoles, los que escuchen. Manden el ideas en la semana. O vengan, acérquense. Hasta el martes. Hasta el viernes. Hasta que todos los días. Nos vemos en el conversatorio. Muy bien. El miércoles, la palabra alegría en palabras mutantes. Vamos a estar acá. Ok, dale. 18 horas. Dos, tres. ¿Y quién será ese que ves allí? Es el facho bigotón que te sonríe con cara de gil. Es el facho bigotón. ¿Cuál es el best que no es de Fox? Es el facho bigotón. ¿Cuál es el Mickey que no hace pop? Es el facho bigotón. Es el facho bigotón. ¿Quién? ¿Quién es aquel que en Dandil nació? El facho bigotón. Y en su bandeja de oro durmió. Es el facho bigotón. ¿Quién es el rey de la represión? Es el facho bigotón. ¿Quién es el dios de la incomprensión? Es el facho bigotón. Es el facho bigotón. ¿Quién es aquel que te convenció? Fue el facho bigotón. Que la derecha e izquierda acabó. Es el facho bigotón. ¿Quién es aquel que ya decidió? Es el facho bigotón. Si sos bienvenido o no. Es el facho bigotón. ¿Quién a la cultura mató? Fue el facho bigotón. Y al mismísimo